estás muy solo y es difícil el camino, porque ya no hay salida. Piensa que tal vez hoy cambie tu destino, y que es bella la vida. Si no hallaste ni un lugar para tu nido, ni quien te dé bienvenidas. Alguna vez vas a encontrar lo que has perdido, y como yo mi corazón repetirás. La vida es bella y la encuentro en todas partes, en cada calle, en cada estrella que aparece, en cada chica que un silbido se merece, en cada abrazo que a un amigo voy a dar. La vida es bella y la vivo en todas partes, y en el lugar donde me espera la que adoro, tendré mi hogar, tendré mi sueño, tendré todo. En mi trabajo no hay descanso y no soy rico, pero igual no me quejo. A inventar nuevas canciones me dedico, y así jamás seré viejo. Dueño del mar, hijo del viento, yo he nacido, por eso es bella mi vida. Salgo a buscar esa mujer que está distante y está esperando que yo vaya a ser su amante.